Vamos con el columnista invitado, Javier de la Hoz. Un llamado a nuestros mandatarios, especialmente al señor gobernador de Córdoba. Entre egos se entienden. Hace un par de semanas recibí una llamada de una persona muy cercana que me pedía por favor le ayudara a conseguir una UCI para un familiar, quien llevaba días rogando para que se le fuera asignada con resultados infructuosos. Esta persona falleció por coronavirus al día siguiente. En la misma situación, llanto y desespero del otro lado del teléfono, una persona clamaba ayuda para acceder a una cama en cuidados intensivos y tratar de que su papá sobreviviera. No fue posible. Murió esperando una UCI. Ese mismo día le comunicaron a otra persona que la prueba practicada 30 días atrás a su hijo de 2 años de edad sencillamente había desaparecido. Se esfumó. No saben hacia dónde la envió el prestador de servicios de salud. Estos son solo 3 dramáticos casos que desde hace días atrás me llevaron a reflexionar sobre lo que está sucediendo en el departamento de Córdoba y el manejo que sus autoridades le están dando a la terrible pandemia que azota a la humanidad. Desde ya les aclaro, mis queridos amigos, esto no es un tema de animadversión personal o política hacia nuestros gobernantes. Por el contrario, soy un convencido que los cuestionamientos claros y fundamentados en el respeto son necesarios para el fortalecimiento de las instituciones. Otra cosa es que a algunos gobernantes les disguste que algunos, y lo digo entre comillas, no nos dejemos hablar. En el contexto actual de la pandemia, los gobernantes tienen el deber de aplicar estándares convencionales al momento de priorizar el gasto público. No es en vano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución número 1 de 2020, estableció criterios sobre derechos humanos y pandemia. Luego, la misma comisión en la resolución 4 de 2020 impartió directrices específicas sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19. Cuando uno revisa contratos tales como los suscritos para licencias de programas de cómputo por más de 100 millones de pesos, suministros de cafetería, como si aún recibieran un flujo alto de personas en espacios donde a causa de la pandemia se están restringiendo a los familiares, nóminas mensuales por más de 1.500 millones de pesos, en entidades relativamente pequeñas, donde no hay médicos y recurren a planes de emergencia al no tener intensivistas, suministros de detergentes especializados contratados a la par de una compra gigantesca de amonio cuaternario, cloro y demás, que creo yo cumplen perfectamente la función. Puntos ecológicos por un valor de 3 veces superior, contratación de laboratorios por outsourcing cuyos equipos sería interesante saber en qué porcentaje de instalación se encuentran o cuánto estiman procesar, compra de equipos biomédicos a costos inimaginables. Creíamos que estamos en un punto invencible donde daremos una batalla con todas las armas, pero no. Muy a pesar de las escandalosas cifras contratadas, y según se evidenció en la visita que efectuó el viceministro de Salud esta semana, el panorama no es para nada alentador. Basta solo escuchar las declaraciones públicas de los expertos y los reclamos del cuerpo médico para ser poco optimistas con el manejo que se le está dando a la pandemia en esta región del país. Pensaríamos, por otro lado, que entidades que debidamente priorizan recursos y en 3 meses invirtieron 500 millones de pesos en elementos de protección personal harían sentir a nuestro frente de batalla, médicos, enfermeras y demás, respaldado y tranquilo. Pero día a día tenemos denuncias de falta de estos EPP. ¿A dónde fueron a parar estas compras? Pero hoy este no es el tema. Es inevitable no cuestionarse y pensar que si quizás se aplicara al gasto público, más en específico a los procesos de contratación, los estándares convencionales en materia de derechos humanos, muchas vidas se podrían salvar. Mi llamado es al señor gobernador de Córdoba y alcaldes, especialmente al alcalde de Montería, a que apliquen, como es su obligación, estándares de derechos humanos a sus procesos de contratación. De lo contrario, seguramente la historia revelará cómo fue su desempeño y quizás la justicia terrenal también actuará. Ustedes, señores mandatarios, en su fuero interior, conocen cada una de sus actuaciones, conocen cada una de las motivaciones que los llevan a actuar de una forma u otra. Como personas que incluso invocan en sus actos públicos el nombre de Dios, también tengan muy presente que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hasta ahora lo único cierto es que tenemos la mayor tasa de letalidad en Colombia, y eso no lo pueden ocultar a través de inauguraciones aceleradas, fotos y videos en redes sociales. Esto se resuelve a través de acciones concretas, bajo un estándar de aplicación y respeto de los derechos humanos. De las pocas cosas que le faltaba por sufrir y soportar al departamento de Córdoba era una pandemia. Ya la está soportando, ¿y de qué forma? Cientos están muriendo, otros miles quedan sin empleo. En ese contexto, no es admisible que miles de millones de pesos se gasten en contratos que a todas luces carecen de algún tipo de planificación, que se está en un estado de emergencia, es cierto, pero esto no excusa que se coordinen entre los entes territoriales para así lograr eficacia en la atención de los pacientes. Basta ya de querer figurar, de querer aparecer como el que más gestiona o soluciona. Sencillamente cumplan sus deberes, cumplan sus obligaciones como mandatarios. Luego, si quieren y si la justicia lo permite, atiendan a quienes quieren contratar con el Estado. El mundo atraviesa por su peor crisis después de la Primera Guerra Mundial y Córdoba ocupa el primer lugar en letalidad. Algo debe estar haciéndose mal, señores mandatarios. Esto no es causal. Y basta ya de decir que es por la corrupción del pasado, que también es cierto que existió. Es innegable, pero la responsabilidad actual es de ustedes. Que existen muchos indisciplinados, también. Pero eso tampoco excusa que se estén invirtiendo miles de millones de pesos en infraestructuras sin estudios o análisis que indiquen que son la mejor opción. No recapacitar y recomponer el camino los hace responsables de todas esas muertes que se pudieron evitar. Escuchábamos a nuestro columnista invitado, el reconocido abogado Javier de la Hoz.